ayer. Quiero gozarlo también y disfrutarlo a la vez. Quiero gozar y ver un mundo mejor, lleno de paz y de amor, y si es bailando bailando mejor.